Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la antigüedad, los leprosos eran como muertos en vida. Tenían que padecer ese flagelo de la enfermedad y además debían abandonar su familia, sus trabajos, sus ambientes cotidianos para esperar la muerte en lugares inhóspitos, que eran comunidades formadas por personas que corrían la misma fatalidad. Eran infrecuentes los casos de curación. Por eso existía una ley que provenía del Levítico, en donde se exigía la presentación al sumo sacerdote para ser reinsertados a la convivencia normal de la población después de la curación. Conocemos por el relato evangélico que en una oportunidad un grupo de leprosos pertenecientes a una población que visitaba Jesús se enteraron que pasaba y se dispusieron a esperar esa ocasión. Seguramente sus corazones latían un poco más fuerte por la emoción que eso les producía. Cuando se dio el acercamiento con el Maestro Divino, comenzaron a gritarle que tuviera compasión de ellos. Observamos que Jesús demuestra una cuantiosa compasión. No tiene miedo de contagiarse, se acerca, comparte. Es un signo del amor maduro. Algo similar sucedió con Francisco de Asís, que huía cuando andaba a caballo y encontraba algún leproso. Un día se bajó, le dio una moneda a uno de ellos y le besó la mano. Allí demostró su solidaridad hacia los sufrientes y cambió totalmente su vida. En este tiempo existen numerosos seres humanos que son como los leprosos, personas excluidas de la sociedad por diferentes motivos. Ante ellos pueden surgir distintas actitudes. Convendría figurarnos que estuviéramos en su lugar, que camináramos con sus zapatos y cómo desearíamos que nos traten. De esa manera podremos reaccionar para no ser prejuiciosos, indolentes y vivir la empatía con quienes padecen cualquier exclusión. Así podremos imitar a Jesús el compasivo. También nosotros observamos que los 10 leprosos tienen fe. Por un lado, advertimos una fe de tipo natural. Confían como cuando alguien le cree a su médico, al que elabora una comida en un restaurante, al farmacéutico que elabora una fórmula, a lo que dicen los medios de comunicación, etc. En ese sentido, todos tenemos fe. No existen ateos, todos tenemos una fe natural. No podemos vivir sin ella. Los leprosos demostraron apoyarse totalmente en la palabra de Jesús porque lo consideraban un gran maestro de espiritualidad cuando afirmó que se iban a curar. Por eso recibieron una sanación física. Solo uno tiene una fe diferente, que es la fe sobrenatural. Reconoce que Jesús es verdadero Dios, el Salvador. Por eso volvió a dar gracias. Esta fe es creer en Dios, apoyarse en su palabra viva y eficaz, con una acción poderosa. Fue por eso que quien volvió agradecido recibió la salvación. La fe verdadera lleva a la acción de gracias. Nos hace caer en la cuenta que todo es un don de Dios. Debemos recordar que la vida es un regalo, que todo lo que poseemos es un don. No podemos adueñarnos de nada en este mundo ni sentirnos con un derecho que no nos pertenece. Se requiere la humildad de considerarlo todo como un obsequio generoso y nunca debemos cesar de agradecer. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.